Niño, me has leído el pensamiento. Pues es el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas. Tardes. Es que ya no sé. Has perdido la noción del tiempo. Ya no sé ni en qué día vivo, chicos. Muy buenas tardes, bienvenidos al season finale de Chanfaina Bizarra. Oh. Ah, que ha quedado como muy profesional, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, chicos? A la de 1, 2, 3. ¿Qué decimos? Programa 123. 123. 123 y número 33, ¿no? De la cuarta temporada. En Quack FM 103.4 o quackfm.org. Bien, tenemos muchas cosas hoy, así que vamos a ir rapidito. Vamos a recordar rápidamente maneras de entrar en contacto con nosotros mientras Antonio se toca un poco las orejas. Bien, pues tenemos, por ejemplo, el mail. Sí. ¿Qué es? Es chanfainabizarra, todo junto. Sí. @gmail.com. ¿Pero qué dices? Intentas engañar a la audiencia. Si dice Gmail, pues escribe Gmail. Efectivamente. Quilicua. ¿Entiendes la filosofía de lo que te digo? Estamos cambiando de papeles. Aquí bien, sí. Pues eso es. ¿Y con ese mail qué puede hacer la gente? Agregarnos al Messenger. Efectivamente, cosa que estoy ahora mismo. Ya está conectándose. Están los moñigotes. No puedes iniciar porque hay un problema con ese internet. No pasa nada. Así que ya no me meto yo si eso. Vale. Pues con esa dirección, chafainabizarra@gmail.com, nos podéis agregar al mes y hablar con nosotros un ratito, ya os lo contaremos. ¡Estupendo! ¿Y qué más hay? Hay redes sociales, me dicen a mí, ¿verdad? Sí, sí, hay muchas. ¿Y eso qué? ¿Y eso no qué sé, es? Son cosas... Pues eso está movida, que está en internet... No, por favor, no pongas acento andaluz. Que después está del madrileño es el que más asco me da. Un saludo para todos los que tienen acento madrileño y andaluz. Otro para ti. Bueno, ¿eso qué fue? Las redes sociales están en internet y... Y tú le pinchas ahí, tienes amigos, tienes más amigos que la vida real. No entiendo lo que me estás diciendo, así que no te voy a hacer caso. Más cosillas. Si queréis llamar por teléfono, lo que no dijimos. Masoquillas. Sí. 981-16-70-00 con la extensión 2231. Os veo muy decaídos. Es que ayer fue San Juan, tío. No, hoy es San Juan. Hoy es San Juan. Quiero avisar a la gente. Mañana San Próspero. A la gente que haya visto en la tele cosas de arena, caos, fuego, no es que estaban poniendo los Torres, es que están anunciando lo de San Juan. Los es un plagio de la noche de San Juan, coruñesa. Pero lo hicieron de día para dar un toque innovador. Pues mira, acaba de funcionar internet, así que ya estamos en el aire en el programa 123. Ah, estupendo. 123. Estupendo. Correcto. Y eso, nos puede agregar al Facebook la gente y también en Twenty. Sí, también las almas. Y los seres inanimados. No voy a decir nombre de gente. Sí, hay gente que se llama... No, también. Pero no, puede, María, no solo esa gente en cuerpo, ¿no? ¿Sabes? En plan, hay una dimensión mental de este programa. Y la página donde tenemos todo la vida y para ver de Chanfaina Bizarra, que es chanfainabizarra.quackfm.org. Y ya está. Ahí están y todos ahí los está programas todo. Subidos, menos los dos últimos. Mentira. ¿Quieres que lo compruebe? No, por favor. ¿Lo compruebo? Discutimos. ¿Lo compruebo? Compruébalo. ¿Lo compruebo? Compruébalo. ¿Lo compruebo? ¿Lo subí yo? ¿Cuándo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde irán? Que no están. Con Mantón de Mónica. Búscalo, por favor. Ahora búscalo. Lo busco, bueno, lo busco. Mientras tanto, empezamos con Chanfaina. ¡Uy, qué río! Laura. Noticias. Ah, eso. Bizarras. Alguien tiene que decir yujo y que perdón, no. Perdón, es que quería decir que no hemos saludado a Laura. Espera, por favor. Grítale, ¿está abierto el micrófono rosa? Hoy sí, Patricia. ¿Por qué no con mi micrófono o rosa? O el verde, grítale yujo, uno de los dos. Bien. Bien. ¿Se oye? Ya se irá entonando. Creo que se oye por el amarillo. Sí. Bueno, entonces no hay problema. Tenemos a Laura aquí, una invitada de lujo, pero que nació en La Coruña. Que no, Paula. Efectivamente. Correcto. No, Paula va a venir, no lo sé. Igual no, sí. No, es que ayer... ayer bueno, si se viene, ya viene Paula, ya viene su amiga Maula. Eso. Bien. Noticias. Noticias. ¿Qué pasó rápido, esta semanita, Pablo? Venga. A ver, detienen una anciana acusada de echar carcho en los libros de la biblioteca. La policía buscaba a un criminal denominado el vándalo de los condimentos. Resultó ser una mujer de 74 años. Una señora fue arrestada por la policía estadounidense por considerarla sospechosa. Que no quiere decir que tenga pechos grandes. De ser... y de urgentes. Sospechoso. Su crimen consistía en tirar salsas en el buzón para devolver libros de la biblioteca local. ¿Le quiere escarcho? Qué malvado. Sarah Joy Cassidy, la imperfecta... Pero estaba limpita, me parece. Bueno, causó daños por miles de dólares, ya que arruinó incontables libros con ketchup, mayonesa y jarabe de maíz. Pero libros contables. Yo pensé que siempre era contable. No, y otra cosa. ¿Cómo era? Bueno, esto es abstracto. No, ¿cómo era? Abstractos. Con contables. Miles de dólares. ¿Pero qué le tiraban las monedas? Porque los billetes no hacen daño. Fue atrapada en flagranti mientras introducía un frasco abierto de mayonesa en el buzón de la biblioteca del condado de Ada en Boise. ¿Sabes cómo dice la canción? De la mayonesa. Chocolate. Es molinillo. Corre, corre. Que te pille. Cuidado, que señoritas delante. Muy bien. Por favor. Sí. La policía comunicó que estos ataques se venían llevando a cabo periódicamente desde hacía más de un año. Cuando atraparon a la anciana, llevaba una pistola cargada en el coche. O sea, una señora que va con una pistola cargada en el coche, pero que ataca con condimentos. Muy bien. Así que ya sabéis, si ves a una ancianita cargada con multitud de bolsitas de ketchup y mostaza, desconfiar. Sí. Yo a veces lo hago, pero para llevármelo a casa a los del McDonald's. Mentira, porque no voy nunca al McDonald's ni al Burger King. No, que va. No a la comida basura. Viva el que va. Viva el muerde la pasta. No, no vamos a hacer publicidad. Viva los sitios de buffet libre. Claro que sí. ¿Tenéis alguna noticia por ahí, Antonio, Guito? Yo sí. No, pero no tiene por qué ser de Nintendo. Vale. Bien, pues... Gracias. Puedes poner el chiste de los cosas. Ah, ya, luego. Los ¿habéis oído lo del partido este Wimbledon que... Wimbledon. Vale, ahora, Wimbledon. Ahora te lo voy a dejar. Pues resulta que ayer se había aplazado... antes de ayer. Bueno. Antes de ayer se jugaron cuatro correcto, sets. Correcto, se aplazó dos veces, digamos. Ayer se llegó a aplazar con un empate 59-59 en el quinto set. En el quinto y definitivo set, que recordamos que no se puede dirimir en un tiebreak. Correcto, 59-59 juegos, no puntos de tiebreak. Claro. Que también le llegaba, pero no. Pues hoy finalmente acabó con 70-68, hace una horita y media, a favor del estadounidense John Isner. Isner, ¿que cuántos pone ahí los saques directos que hizo en el partido? Más de 100. Los dos superaron 100. Isner. Los dos pasaron de los 100, 100, joder. O sea... vas a ir por la coña de decir a ver cuándo acaban, pero es que el partido tiene que ser una mierda espectacular. Tenemos el audio del último punto. ¿Lo tenemos? ¿Sí te parece? Sí. Vamos a escucharlo. Vamos. Y murió uno, entonces ya se acabó el partido. Sí, sí. Esta performance así en directo. Bazinga. Sí, estupendo. Sí, estupendo. Estupendo. Bueno, pues con esto... Algún día saldrán las cosas. Yo creo que para la sexta temporada de Chanfaina no saldrán las cosas. Correcto. Con esto han batido el récord. Sí, volvemos. El partido más largo. Hay que decir que el quinto set duró 7 horas y 8 minutos. O sea, lo que tardáis en... No, pero eso fue ayer solo, ¿no? No. Contándolo de hoy ya. Contándolo de hoy. Hoy acabaron rapidito. El quinto set, sí, hombre. Ahorita y media casi. 20 minutos. Bueno, ¿alguna cosita más, Ancho? Bueno, ahorita media bien le llega, ¿eh? Bueno. Según para qué cosas. Correcto. Efectivamente. Sí, yo tengo aquí una noticia por aquí. Una novicia. Una novicia, noviciosa. Eso es de MotoGP, Andrea Dovicias. Una millonaria de Miami, iba a decir. Ah, no. De Tuami. De Miami. Deja más dinero a sus perros que a su hijo. ¿Qué me dices? ¿Qué perra? Una perra, Chihuahua, recibió una mansión de 8 millones de dólares. Y fondos por 3 millones de dólares. como herencia de su dueña, una millonaria de Miami o de Tuami, cuyo hijo, a quien dejó apenas un millón, apenas, pelea ahora ante la justicia para despojar al animal de los bienes, informó el lunes la prensa local. Local es que es la del sitio. La prensa loca. Eso, eso. Podríamos llamar las noticias locales. Hacía tiempo que no decíamos lo de locutores locales, ¿verdad? Sí. De hecho, no lo hemos dicho. Ah, sí. Hacía años. Años incluso. No. Hacía años. En fin, una última noticita. Sí, me da tiempo. Sí, hombre. Vale. Depende, depende. ¿Qué preferís? ¿Mujer sin manos es la mejor bordadora? ¿O un perro que se perdió en 2009 en Andalucía aparece en San Boy? A ver, si, no sé, ¿cuál si tengo que elegir entre una mujer sin manos y un perro, pues no sé con qué me quedo. Una mujer que nació sin brazos es la mejor bordadora de su aldea. Pablo, vemos cuáles son tus gustos y preferencias. Rien Gemiei, de 65 años, tiene tanta habilidad en sus pieses que es capaz de enhebrar una aguja en su primer intento. Sus bordados son tan buenos que están reconocidos como los mejores. ¿Mejores qué? De su aldea. Ah. Y las mujeres que se dedican a ello reconocen que no pueden competir con Rien ni en calidad ni en velocidad, que es lo más extraño. Nací sin brazos, así que desde niña me juré que lograría hacer cualquier cosa con mis pies. Oh. Cualquier cosa... explico. En sus días de alumna, utilizaba los pies para escribir y la boca para pasar las hojas de los libros. Hay gente que hace al revés. Gracias, Antonio. Y a menudo se destacó como la mejor de su clase. También los usa para comer, lavar, peinarse... Hombre, casi como yo. Dibujar y cortar papel. Jolín. A medio de cortar papel... Pues hay gente que hace más cosas. ¿Con los pies? Sí. Pero no se pueden decir en antena. Sí. Sí. Espera que lo diga, mira. Mejor no. Caminar. Por ejemplo. Bien. Correr. Mandar mensajes al móvil. Calzarse. Calzarse. Te calzas con los pies. Sí. Dar patadas. Bueno, también te calzas con otras cosas. Sí. Ay, qué pesadito. Gracias. Nada, por hombre. Fin. Por cierto, confirmamos que están subidos los dos últimos programas de Chanfaina Bizarra. Sí, ya. A chanfainabizarra.com. Punto .org. Además mola porque sale una foto de una fila que le meten un lápiz por el culo. No, perdón, por el ano. Ay. Que sale el jugador sale caca por el ano. Gracias, vale. Gracias. Después de hacer el chiste del mundial. Tenía otra noticia un poco así. Sí, pero eso para el próximo programa. Vale, para si volvemos. Hostia, si volvemos. Verdad, que hay que plantearse. No, hacemos un cliffhanger. Hay que plantearse un árbol. Muy bien, que eso siempre mola. Dicen que no puedes morirte sin plantar un árbol. Sin... ¿Cómo era? Tener un hijo y crear otro. Eso. Matar un pat. Correcto. Vale. Matar gusanillo. Fatality. No. ¿Qué tal si continuamos con Chanfaina Bizarra? Me parece estupendo. En Quack FM 103.4. ¡Yuhu! ¡Exonario! ¡Bizarro! ¡Yuhu! ¿Por qué no dices te toca decir no. Yuhu, Pablo? ¿Qué? ¡Es verdad! No, me tocó la semana pasada. No, pero tu voz no es voz de Yuhu, tío. No, y hoy menos que nunca. Y hoy... Estás un poco Gaby Matías hoy. Sí, es que como el humo de las sardinas... Ah, pensé que era el humo de los... Que por cierto. Ayer, hoy, si visteis por la tele un montón de fuegos y cosas estas, no era Lost, sino que estaban recibiendo la selección francesa. Eran los coches y esas cosas de caos, lo de siempre. Sí, como aquel que fue a una casa de luces y dijo, más es un francés y le quemaron el coche. Bien, exonario, nuestro amigo Jorge Mux recoge, inventa... Algún día entrevistaremos. Sí, crea palabras a partir de varios vocablos ya establecidos, puede ser de latín, del griego o otros de otros idiomas. Y a partir de esas dos palabras crea una nueva, dos o tres o varias. Como por ejemplo puede ser con la palabra... Entras tú, entro yo. Entra tú, que estás con más práctica. Venga. Muperar. ¿Con B? Con M, de moco. Muperar. Muperar. Esto es cuando te tienes que ir al médico. Ay, que me van a muperar. Muperan. Pero con los teleñecos. Verbo intransitivo. Los muppets. ¿Qué procede? En latín, multi, muchos. Sí. Multi. ¿Me estabas haciendo algo? No, estaba bailando solo. Vale, gracias. El baile de la radio. Bailando. Espera, espera, bailemos, bailemos. ¿Qué tal si bailamos durante lo que queda de programa? Venga. Bien. Igual nos cansamos. Venga, va. Pero mientras hablamos, vamos a estar bailando todo el programa. Vale, igual. Correcto. ¿Qué es mupear, Pablo? Viene del, procede del latín multi, muchos, y supelex, mueble, utensilio. De ahí surge mul superar, derivado en mul superar. ¿Qué? Me encanta esta nueva coreografía. Mul superar, derivado en mul superar y finalmente muperar. Utilizar significa utilizar varios utensilios del mismo tipo para una actividad. Por ejemplo, quien necesita llenar largas y tediosas planillas. O sea, el que un funcionario. Sin ánimo de ofender a los funcionarios. Un saludo para todos. No, no. Tenemos el teléfono ardiendo entre los madrileños, los andaluces y los funcionarios. Ahora, nos, ahora damos un palo, ahora damos un palo machista y ya tenemos el teléfono de la mujer. Correcto, ya te saldrá solo, en fin, pues. Sí, es la pena que me sale. Bien. Suele interrumpir su tarea para servirse un café, atender el teléfono o fumar un cigarrillo. Sin embargo, después de esta acción breve y acotada, es posible que el bolígrafo se haya perdido. Entonces, el muperador saca otro bolígrafo del bolso o de la cartuchera. Con ese nuevo instrumento continúa llenando las planillas hasta que en otra interrupción se encuentra con el bolígrafo inicial y va alternando la actividad con uno o con otro. O sea, es usar las dos cosas para lo mismo. O sea, yo esto con los bolígrafos nunca lo hacíais. Hombre, a lo mejor cambiabais de color más que tal, pero al coger apuntes usabais varios bolígrafos, ¿no? No me habléis de escribir. O sí, por ejemplo, hubo una época. O con un cuchillo, con un tenedor. Se te cae y por no cogerlo debajo de la mesa, pues coges otro. Hombre, sí. Coges otro. Entonces, comes con otro. Estás muperando. Pues estás, ahí estás muperando. Porque luego, a lo mejor, ya que te levantes que levantar para algo, lo coges. O con los vasos, por ejemplo, para eso vas a beber agua, vas a beber agua y no lo encuentras y coges otro del estante. Y entonces luego encuentras el otro y tienes los dos vasos de agua y entonces bebes de los dos. Claro. Porque no vas a, no es cuestión, si es agua mineral, no es cuestión de tirarla. No es cuestión de hacer Paco Vázquez. Y si es de grifo. Padre y muy señor mío. Y si es de grifo, tampoco. Que no estaba para tirar. Ya, porque y si no, que bebe luego el grifo. Ya bastantes pocos hay. Muy bien. Otra palabreja. Pues sí, tengo ahí una que se llama erotromocracia. Sí, qué bien, es la que tenía yo escrita. Pues que quieres leer de ahí. Vale. No hace falta que la lea de ahí, puedo leerla de este sitio. Pero así esto, se te cansa menos la vista. Esto, a ver si lo adivino. A ver, necesito que. Necesito bailar. Erotromocracia. Vale, vamos a seguir bailando. Significa es aquella democracia en la que se vota solo por la apariencia, ¿a que sí? No. Solo por la. Es un sustantivo, iba a decir. Sustantivo. De latín eroticus, relacionado con el sexo. Se dice erótico, se dice eroticus. Eroticus. Voy a empezar a emplear esa palabra. Eroticus magnificus. Eroticus magnificus, sí. Me voy a poner ese sobrenombre. Magnificus eroticus. Pablo eroticus. Eroticus mac. Pues yo, mierda embolsada. Mac eroticus. No, eso no. Bueno, eso. ¿Y qué más? Relacionado con el sexo. Y tromocracia, terrorismo. ¡Ay! ¡Terrorismo sexual! Algo así, bueno, no. Pablo. Acción de intercalar sistemáticamente imágenes, sonidos o textos pornográficos, entre otros objetos, con la intención de incomodar. Como en Bruno. De IT Crowd. El nuevo jefe, Guito. El ya, hijo. Ya. Poniendo en la presentación del vídeo una imagen del tío, del embol, así. ¡Pa! Dice, pa. ¿Qué ha sido eso? Sex. Sex. A ver, sex. Me estáis cortando el rollo. Estoy intentando hacer las movidas. Vale, pero no sale. Vamos a hacer todo el programa. A ver, Pablo, gime un poco. Incomoda a la audiencia. Metiendo la palabra sexo cada. O sea, pero muy rápidamente. Mientras si bailamos, Así os van a entrar ganas de practicar sexo. Pero vamos a hacer. Perdona, hay gente que ya no hace falta tampoco mucho. Ya, bueno. Pero para que os estéis más salidos todavía. Bien. Sí, para ti que no estás escuchando, que estás en tu casa, que lo sé yo. Salidorro. Sexo. Sí, pero hay que seguir hablando mientras. Sí. Un ejemplo entonces de erotromocracia. ¿Lo he dicho bien? Sí. Erotromocracia, sí. Sí, sí. ¡Buah! Las palabras que son importantes me las aprendo, ¿ves? Ah. Eso es una erotromocracia. Pero es que no estamos interrumpiendo nada. A ver, se supone que tenemos que incomodar a la audiencia. Pero mientras interrumpimos algo, ¿no? No. O sea, esto es un programa de radio, ¿no? Pero hay que veces dudo mucho de eso. Pero hay que intercalarlo con otros sonidos. No, es decir, en medio del programa de radio, si empiezas a gemir o empiezas a darte cachetitos en el culo de esta forma, pues ¿qué? Incomodamos a la audiencia. Qué fuerte. Sexo. Son glúteos, ¿eh? Ya, los tengo turgentes. Ya. Y los pechos también. Los pechos también. Los turgentes. Es lo que le he hecho yo a. Para lavar más para la movidas. Bueno, deberíamos sacar una marca de desodorante, digo, de detergente chanfaina. Detergente turgente. Yo creo que es. ¿Ves? Detergente turgente. Sexo. Guito, yo creo que puedes decir otra palabra. Sí. periódico. Eso es que... Eso es cuando las noticias que te vienen en papel eso. Y te lees el periódico. La prensa. No. Periódico. Ah, eso es que lo, con H. Lo odias muchas veces. Ah, no, entonces no. No. Bueno, viene del griego polis, que significa muchos, ¿no? Policía. Polis bestia. Significa... Vale. Y odos. Jodos. Mío, odos míos. Jodos, sí. Que es camino. Oh, Dios mío. Entonces, oh, algo sexo. Algo que es periódico es algo... Es, se dice del problema que puede resolverse de muchas maneras diferentes. Uy, si a mí me diera un dólar. Felación. Como por ejemplo. Sigues haciendo terrorismo sexual, ¿no? Sí, yo estoy bailando y con terrorismo sexual. Ahora que lo pienso, es mi modo, conozco a muchísima gente que practica el terrorismo sexual. Sí. Pero muchísimo. Y. De hecho, yo no conozco a nadie que se lo practique. A mí lo que no se me ocurren es muchas maneras de haceros avanzar hacia lo que es la palabra periódico. Para que vayamos un poco más allá. Sí. Venga, venga, periódico. Pues es algo que se puede resolver de muchas maneras diferentes, ya lo que vas a decir. Ya, como felación. No, como por ejemplo. Por ejemplo. A ver, vas por la calle caminando. Y se te cae un duro. Y las señoras y hay dos señoras delante que van cogidas de la. Bueno, van codo con codo y no te dejan pasar. No, pero podría. Entonces, puedes solucionarlo. Puedes bordearlas, pedirles disculpas y pasar, o simplemente atropellarlas. También puedes saltar. la otra. Necesitas una pértiga. Y. Bueno. Mira, molaría la hostia y saltando la peña con pértiga. Yo siempre muchas veces lo pienso. Cuando voy en el coche, voy imaginándome que voy saltando. O para entrar en el. Cuando hay atasco de personas para un concierto, para un partido de fútbol, con una pértiga. ¿Vas? Sí, pero, zancos. Sí. Zancos siempre a mí me encantan los zancos. Siempre lo quise. ¿Alguno de vosotros montó un zancos alguna vez? Sí, sí. Pero zancos. No, no zancos de mierda estos que te suben 20 centímetros, que parecen unos tacones grandes. De 30. Sí, sí, sí. No. Yo digo zancos de estos de 2 metros. A mí. Pértiga, de 30. A mí los zancos me encantan. Los zancos y las alas. Lo que es la pechuga, si está un poco seca, no me gusta tanto. Aunque bueno, la pechuga me gusta. Tetas. Gracias. Bien. Algo que se puede resolver de muchas formas. Como por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que nos dice Jorge? No lo sé, no lo dice, pero una sopa de letras en las que se les cuelga, que puede formar una palabra como por ejemplo sexo. Pezón. Vale. Y entonces, pues. Oh, puede acabar esta sopa de letras de más maneras de las que venían ahí. O como un damero. También puede haber varias soluciones a veces. En fin, hasta aquí la leccionario de hoy. Y seguimos con Chanfaina Bizar. Yuhu. Yuhu. San Juan. Pero ponle más emoción, hombre. Sexo. No, pero qué te voy a decir. Ya lo dije la otra vez. Sugerencias. Estoy notando un notable incremento tanto en la intensidad como en la duración y la calidad de tus denuncias, de tus gritos alaridos. Sí. ¿Cómo se dice? Tengo un problema hormonal. Problema hormonal quiere decir sexo. Gracias. No. No, gracias. ¿Cuál es la última queja de esta temporada? Deduzco que Pablo. Sí, sí. No sé por qué siempre soy yo que me queja. Debo ser un rosmón. Pues igual, sí. Bueno, no quiero mirar a nadie. Pues llegando a esta santa casa. Ya te estás quejando que no quieres. Llegaste a esta santa casa. A la carretera que une los dos campus, de la Zapateira y el del Viña. Ah, sí. Bueno, podría ser el campus. De los campus universitarios. La carretera que concretamente va desde al lado de empresas. Empresarial, bueno. ADE. Hasta arquitectura. También he visto unos señoriños caminando por la calle, por la carretera. Dos señoriñas. Sí, yo se las vi. Teniendo una cera estupenda. En los oídos. Sí. Y también las llevaban. La Santa Compaña llevaban la cera también. En forma de velas, pero bueno. Sí, continuamos. Gracias, Santo. Guito, perdón. Uf, estoy espesísimo. No lo insultes. Pues en vez de ir por una acera estupenda que tienen, incluso con flora, iba a decir fauna, pero fauna ya la ponen ellas. Y la intestinal también. ¿Hay fauna? ¿Hay fauna intestinal? Depende. Los bichitos son fauna. Se llaman flora intestinal. No. Que bueno, si tienes la tenia o solitaria, igual eso es fauna. Claro, yo siempre he defendido eso como un método estupendo para adelgazar. Eso en el va a ser, ese es el futuro. Sí. En cuanto te la puedan meter y sacar a su antojo. Heterocromocracia. Sí, efectivamente. Gracias. Bueno, pues en vez de ir por la acera, iban. La carretera es de un carril de, para cada sentido, y bastante estrecha. Sí. Y es bastante empinada. Y la carretera también. Sí, efectivamente. Y van las señoras, en vez de ir por la acera, van por el medio de la, por el medio de la carretera, no, por el borde de la carretera, pero ocupando todo el carril, no, de los cuando, sentidos. Cuando, aparte y dices, iban, señoras, pero están mirando... luego se quejan de que atropellen a viejas, tío. Y al final, señoras están, de están cruzando elevada por edad, cualquier sí. lado. No, pero a ver, he de decir que yo cuando las vi estaba mirando el firmamento. ¿Qué firmamento si todavía no hay estrellas? Coño, pero están ahí, ¿no? Aunque sea de día, no se ve nada, pero... No, entonces, estás... no, están... Bueno, están mirando hacia arriba, no están mirando el firmamento. Es como yo, por ejemplo... Hablábamos de señora. Puedo estar mirando hacia allá y tú dices, estoy mirando a la Torre de Hércules. No, no la estás mirando porque no está, no la ves. Pero no, estás mirando hacia. Hacia, pues puedes decir, estás mirando hacia el firmamento, pero están, ¿hacia? No estaban mirando el firmamento. Oh. Señora... Decimos las preposiciones. No, que las cambiaron, no las damos, ya, no las damos sacado. Probamos. Va, primero denuncia. Señoras. Eso, señoras. Id por la acera. No, pero no quites la música de denuncia, vale. Por si acaso. Las preposiciones, tío. A ver. A, ante. Yo no me las sé. Yo me sé las viejas míticas a, siempre. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, para. Hacia, hasta. Hasta, para, perdón, para, es verdad. No, no, pero hacia, de, hasta. En, entre, hacia, te faltó el en. No, dije en, entre, hacia, hacia, de, hasta. Para. Para, por, sin, so. Según. Por según, sin, sí, so, sobre, tras. Faltó sexo. Delante y mediante, pero es que no hay otra más. Y ahora hay otra más. Quitaron, y quitaron so, creo. Sí, so, so lo quitaron. Sí. Pero eso porque eso era una película so, X. So pena capital, está bien, se usa. So mamón. So pena de muerte. So mamón. No, pero eso ahí no es lo mismo. Ya, yo lo sé, pero yo lo digo igual. Bueno, denuncio a los que no enseñan bien las preposiciones. Un saludo para nuestros profesores de lengua con la que... Tanto nos gritó y tampoco aprendimos. Espera. Que no sabemos ni hacer un análisis sintáctico. Bueno, yo sí porque soy muy listo. Pero el 90% de segundo bachillerato salimos de ahí sin saber hacer un análisis sintáctico de una frase. Bazinga. Eso. Y la gente que enseña mal las preposiciones y otro tipo de cosas, mal. Y la gente que hace proposiciones. Y enseña, que hace mal las proposiciones. Porque sí. Enseñan ahí. Las o cosas. Porque piensa que son proposiciones. Acabo de... Es que ya dije proposiciones. Ah, vale. Entonces. Entonces, ¿qué quedó? Nada. Es el chino. Vía. Vía es la que nos faltaba. Vía. Vía es una preposición. Sí. Y de hecho, mira, aquí yo tengo un. ¿Con no B? Puede ser. Sí, con V. Sí, sí, con V. Y además, no. Están todas las preposiciones ahí. Tengo un ejemplo muy claro. Vía recto. Voló de Texas hasta Australia. Vía Londres. Uh-huh. Muy bien. Esa palabra siempre existió y nunca fue una preposición. ¿Y qué era entonces? ¿Eh? Pero éramos tontos. Polla. ¿Qué era? Un sustantivo. De mar. Un sustantivo. No. ¿Cómo que no? Vía, es como si dices puerta, ¿cómo se llama? El puente aéreo. Pues camino. Evidentemente no es un puente, pero vía. Pero vía es o sea, tienes sentido. Sí. Están todas ahí, las puedes leer enteras. Sí, pero otra vez, venga, va, a ver. No, pero ahora todas bien. A, ante, bien. Bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin. Aquí vendría falta so, sobre, tras y vía. Espérate, que aquí hay un 3 pequeñito y un 4 pequeñito. Yo no me lo acabo de creer. Tenemos... ¿A dónde podemos llamar para confirmarlo? ¿La Real Academia de la Lengua Española tiene número de teléfono? Sí. Sí. Pero están de vacaciones. Están de vacaciones. ¿En serio? ¿Llamamos? Probamos luego. No, pero lo estoy diciendo en serio, para despedirnos por todo lo alto. Vete buscando el número. Vale, pero... El 3. No, el 3 no salió el puto tema 4. Acabaste... ¿Qué...? Bueno, continuamos con Chafaina, que al final ya nos fuimos de la denuncia. Sí. Cuando son las 7:33 minutos casi. Palabras amigas. Amigas de follar. De yuju. Grita yuju, Laura. Grita. Más y más. Yuju. Así, hombre, joder. No se va a romper el micrófono. Bueno, si gritas vale. Mucho se rompe. Bueno. No se va a romper, Cajo. Si le gritas mucho al micrófono, se rompe. No todo. Me hables así. A mí en inglés, no me hable. No, palabras amigas. Man. ¿Qué hacemos aquí? Haceros caer en la cuenta, como siempre. Aquí siempre es ir un paso más allá y hacer caer en cuenta de cosas. Paso adelante. Claro, y muchas veces uno es consecuencia de otro. De das un paso más, entonces caes en la cuenta. Es que bien traído. Te tropiezas. Es lo mejor, es lo mejor lo hemos traído. Palabras amigas. Son dos palabras, o tres en algunos casos hemos llegado a tener. Sí, depende de las guarras que sean. Como nocturnidad. Alevosía. Premeditación, nocturnidad y alevosía. O sea, va todo junto. Nocturnidad, premeditación y alevosía. No. Sí. No. Bueno, ¿eso qué es? Llama a un abogado. Está... ¿Qué es un abogado? Soy abogado. Estoy embarazada. Tú lo que eres es el primero en dar una... Palabras amigas, por ejemplo, como mejor muestra que explicarlo que con un botón. Por ejemplo, botón. Ojal va con botón. No, pero va solo. Bueno, en fin. Lo que iba a decir. ¿Con qué? O sea, ¿a qué se le puede aplicar el verbo y no me hagáis terrorismo sexual? Oye. ¿A qué se le puede aplicar el verbo empinar? ¿El? ¿Qué se puede empinar? El codo. TV Wonder. O sea, no puedes empinar nada. A ver. Un pino. Vale. No. No. Si empinas algo, es una redundancia. Si no, empinas a secas y ya está. No, pero eso es. No puedes empinar. El brazo. No, o sea. Bueno, sí, pero no se dice. Empinar el pasamontañas, no. Claro, dices inclinar. Empinar, siempre. O escalar. Cuando empinar el codo. Cuando pones una tabla inclinada, pues la inclinas, pero no la empinas. Solo empinas el codo. Pues eso. Empinar el codo. Entonces vamos a darle un. De correcto. Gracias. Bien. Antonio, ¿tienes tú una? Sí, pero es que me acabo de acordar que Mariano me dijo una y Víctor me dijo otra en la semana pasada y las tengo que recordar, así que Pablo, bueno, tú, si quieres, voy a hacer trampa, pero fijo que la vais a acertar. A mí no me gustan las personas tramposas. No. Quiero decir, pues es una palabra no muy conocida, pero fijo que la sociedad solo una cosa. A ver. Follar. Digo, perdón, no. La palabra es chanfaina. No. Salmantina. No, pero hay de muchos. Hay de otro lado. Espera, déjame buscar. No, Salmantina. Bizarra. Bizantina. Pero ya lo habíamos hecho esa palabra. Esa fue, sí. De hecho, surgió esta sección. Acabo de ver lo que escribiste ahí, ya lo sé. ¿Qué te pasó? Ya lo sé, es buenísima. Es muy buena. Esta es la de Mariano. No dice esta, dices la otra. Tú di esa, que es la de Mariano. Ah, ¿tú te acuerdas de la de Mariano? Me acuerdo de la de Vic. Vale. Pues si yo os digo, Mariano. ¿Qué dijo Mariano? Si yo. No te apropies. Digo. Es de Mariano, ¿eh? Vale. Proceloso. ¿Qué es lo único que puede ser proceloso? ¡El océano! ¡El océano! ¡Es buenísimo! El proceloso océano. Es que... nos están mirando dos de aquí con cara de no haber oído esa palabra en vuestras vidas. Es así. Nunca lo oísteis. Bueno, tú no sabías ni lo que... ¡Viva la ignorancia! Pero proceloso es un clásico. El proceloso océano. Surcando el proceloso. Incluso surcar... No, ahí va aguas más. Surcar. Bueno, Y tengo yo la última. Hay una relacionada con el cuerpo humano también, que no dijimos, yo creo. Bueno, la dejamos para el final. Sí. Total, no. No, dila. Si yo os digo biliar. Está claro. ¿Qué es lo único que puede ser biliar? O bilial. Biliar. Biliar con R. Biliar. Las bolas y dejar el palo fuera. La vesícula, vesícula biliar. Vesícula biliar, efectivamente. ¿Tú crees que está repetida? Pero como por si la gente no lo escucha otra vez, así claro, está. Si hay algún friki que nos escucha todas las veces, que nos mande un mail a chanfernavizar@gmail.com y lo leeremos un día. Bueno, sí, y por la temporada que viene. Si es que volvemos. Por último, la de Vic, ya que estamos en el último. Sí, hombre, hay que decirlas todas. Si yo os digo cruenta. Real. Batalla. Claro. Cruenta batalla. No hay nada más cruento. Cruenta película, no. Cruenta batalla. Y si os digo cruda. Real. Pero si la hicimos. Vale, pues ya está. Pero esa, a ver si os figuráis vosotros, que os estáis escuchando sin vernos las caras. ¿Qué cara pongo si yo hago? A ver. Pablo. Lo que pasa es que para estar estreñidos. No sé qué cara pones, pero los pantalones no los tienes. No, además, el baile que estás haciendo. Ya, tienes que dejar de bailar. Tengo que dejar de bailar. Deja de bailar y haz ese gesto. Estoy sudando ya de tanto bailar, ¿eh? Sí, hombre. Llevamos tres cuartos de. No, media hora bailando. Pues entonces, vamos a desabrocharnos los botones de la camisa. Otra vez, no. Sí. Pero al final nos quitamos siempre la camiseta. Nos quitamos otra cosa hoy, no sé. Los zapatos, ¿no? Que no. Acaba, con el calor que hace, acabamos. Los pantalones, por ejemplo. Los pantalones, como los que estaban antes. Mientras quitamos la hebilla, vamos, sigue con Chafaino, ¿vale? Pero ¿por qué quieres quitar quita torres antes? ¿Qué? Hablaremos luego de eso, ¿vale? Continuamos con Chafaino, Bizarro. ¿Quién? Nunca. Es que sí. Empecé a decir palabras y no sé cuál me toca. El bizarro no es. El bizarro no hay. No tenemos hay. Que... Hoy no hay bizarro. Yo hoy creo hay... que algún día... Vagina. Después de 133, 123 programas y 3 años y medio, deberíamos empezar a estipular cuáles son los nombres de las secciones y no cambiarlos cada día. ¿No? Sí. Pues un poco lo que nos da nuestra gracia especial. Sí, es... Son títulos dinámicos. Claro, dinámicos, no te aburres, nunca sabes. Es una sección nueva, porque... es un mundo nuevo y de color. El mundo del pañuelo. Un mundo nuevo. Bueno, ¿quién nunca? Os hace... Aquí, en vez de ir un paso más allá, os hacemos caer. Exactamente. Solo os hacemos caer en cosas que todo el mundo... Sí, tú que estás escuchando ahora mismo, las has hecho alguna vez, pero seguro, además. O sea, y si no, mientes, cual bellaco. Mira, por ejemplo, bellaco... Se dice mentir cual bellaco. Bueno, pero aunque sí también bellaco. Es mucho de la Edad Media, lo de cuán bellaco sois. Sí, o de Café Quijano. Oh, dama, cuán bellaca es usted. No, sí, eso sí diciendo... Cuán bella. Edad Media o Café Quijano. Cambia alguna consonante, pero bueno. ¿Quién es nunca? Por ejemplo, ¿quién nunca? ¿Quién nunca se ha... Es que esta es buenísima. Se ha comido algo caducado. O sea, ya no digo de... Ya un mes caducado tiene vida inteligente dentro. No, eso no. Pero aquí nunca ha pasado. Y sobre todo. Cachis, me caducó la pizza ayer. O el yogur caducó ayer. El producto estrella es el yogur. Mamá, esto pasó un día, ¿puedo comérmelo? Claro. Malo será. No, malditos bastardos. No te comas un yogur si ya está caducado. Oh, teníamos que recuperar ese tema algún día. Pues eso. Quien diga que nunca en su vida se ha comido algún producto caducado, miente. Efectivamente. Y hablando ya de productos, yogures incluso, ¿no? Por ejemplo. No, pero no tenías tú un quien nunca. Ah, ese que era tuyo y que ahora tengo que decir yo como claro. Que es tuyo. Sí, sí. Que te estoy así. Hablemos de la mer. ¿De la mar? ¿Quieres la mar, decir? No, bueno. De la procelosa mer. ¿Quién nunca...? Igual ya lo dijimos, pero ¿quién nunca...? Yo creo que no, ¿eh? Hablamos de... Del liquidillo de los yogures. Los yogures dan para una bola de paya, ¿eh? Verdad, es que el mundo de los yogures es un mundo que podemos llenar una hora el hablando de yogures. Entre los colores, hablando solo del natural. Luego es como los pongamos, podemos hacer un especial de cada sabor. Yogures. De cada sabor, incluso. Lo hacemos un día. Venga. Un día. Venga. La semana que viene. Sexo. Sí, sí. Escucha. Bueno, sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los yogures? Siempre. ¿Quién ha hecho siempre esto con un yogur? O sea, ¿qué cosa han hecho? Lamer la incluso el papelorio. Incluso lamer o rebañar con la cucharilla. Bueno, depende de lo finolis que seas. Pero es que hay veces que determinados productos, yogures, natillas, tal, joder, abres y se te queda la mitad del yogur en la tapa. Sí, ahí. Sí. O sobre todo los que son, cuanto más denso sea, más te queda en la tapa. Y claro. esto no se tira. Entonces, metes ahí el filetazo, todo para adentro. Y topa adentro. O, en su defecto, si no quieres prearte un poco las comisuras de los labios, con un líquido blanquecino. Bueno, líquido no. Seguimos hablando de yogur. Tal. No, esto es que un terrorismo sexual. Pues eso, quien nunca haya lamido o rebañado. Ahí las movidas. La miente. Tapa de la un producto lácteo. Ajá. Miente. Efectivamente. Ah, tan chan. Da tiempo a uno más. Es que no sé si habíamos hecho alguno más de estos. Este sí. Este no. Este sí. Este no. Hablamos de los bolígrafos el otro día, pero no hablamos de un clásico de los bolígrafos. ¿No lo dijimos? Sí. Yo creo que sí. Sí. Creo que sí. De mancharse. Pero que duchen. Hay una cosa, que hablando de bolígrafos, que es cuando no funciona un bolígrafo, se procede a agitarlo repetidamente no, ¿quién no? Para que funcione. Pero hay otros pasos. Es decir, hay otros pasos como desmontarlo. Desmontarlo, exacto. Sí. Darle calor o frotarlo. Sí. Que se pasó la suela del zapato. La suela del zapato. O goma. O goma, efectivamente. Mechero. Efectivamente. Para darle calor un también. Mechero. Y sobre con todo. Con eso ha habido desgracias con los mecheros. Correcto. Acabas llegando al quien nunca de chorrear todo, y sobre todo el tintero. Yo lo venía trayendo por cuando la gente lo agita o lo menea. ¿Por qué? Porque porque muchas cosas. Que bien. No funcionan, la gente las agita o las menea. Las míticas, épicas. O típicas. Magistrépicas incluso. No, tanto no. Épicas cintas VHS. Cuando no funcionaba, mira que las sacabas. Mira que me dan pena. A ver si, y la agitabas. A ver si inventan algún día una cura. O sea, cuando no te funcionaba la movida, te dedicabas a darle unos meneos. Una cosa, esas no son Para. Las películas que tienen el SIDA. Las del VHS. No iba a decir, gracias. No. Gracias. Estoy juntando los puños en señal, las manos en señal de victoria. Mira. Vale, ¡Ey! Puede tirarse pedos con las manos. Sí. Venga, ahora córtate las manos y tírate pedos. Y con el sobaco, ¿sabéis? No, yo con el sobaco nunca supe. Joder, con el sobaco es más fácil. A ver, intentamos hacer ruido con el sobaco. Ay, no, tío, que estoy todo sudado. Ya, yo también, es que no me quiero meter la mano ahí. Vamos a seguir con Chafai, ¿nos parece? Bueno, si no hay más remedio. Que no haya agitado cosas. Eso, agitador. Que no haya agitado cosas para que funcionen. Pues que lo vayan haciendo. Miente. Continuamos con Chafai en la guitarra. Recetas. ¡Mis barras! ¿Por qué gritas en estas recorridas? ¡Es que estoy triste! ¿Quién eres tú? Y si empezamos así un poco, Javier García para la cinta, un poco, Javier García. ¡Yo soy vuestro fans! ¡Vale! ¡Soy vuestro ídolo! ¿Tienes un Audis? Sí, soy vuestro ídolo de toda la vida. Os escucho todos los sábados. Porque me bajo el podcast. Me bajo el podcast de internet. Porque está muy divertido internet y entonces escucho Chafaira Bizarra todos los sábados. ¿Y en qué dirección te lo bajas? En internet. Internet.com. No, el podcast. Superpágina. Ah, superpágina. Superpágina.com. Bueno, pues. Gracias. Corta de ahora que habéis pasado esta llamada, quería daros la felicitación. A todos vosotros que os llamáis Juan. Perdone, señor, no es una llamada. Ha entrado usted en el estudio. Bueno, no me cambies de tema. Yo no sé qué voces estoy poniendo porque cada vez estoy moderándolo de una forma diferente. Doctor Drake Ramoray. Y nada, chicos. ¿Acaso sabéis quién es el doctor Drake Ramoray? Sí. Es que acabo del capítulo, man. Que muy bien. Recetas, sí. ¿Tiene alguna queja para esta receta? ¿Viene a quejarse por algo? ¿No le parece bien lo que hacemos me normalmente? Me parece que son demasiado fáciles, que tienes que cambiar el nivel de Pablo a Super Pablo. Pues hoy voy a digievolucionar. ¿Qué me dices? Sí, aquí, en primicia. Y ante todos vosotros. ¡Oh! En primicia. Guito, he dicho otra vez, en primicia. Y en exclusiva. Para todos vosotros. Yo quiero también, en primicia. No, a él no se lo pongas. Sambisque gratinado. En primicia. Ingredientes para dos personas. Sambisque. Gratinado. Oh my god. Y ya está. Sí. Bien. Vale, ¿qué tiene? Ocho rebanadas. Ingredientes para dos personas. Ah, vale. Para dos, ¿eh? Sí. Ocho rebanadas de pan de molde. Bien. Dos huevos. O sea, hace falta un tío solo. O dos... Bueno, en fin. Bechamel de esta preparada, esta salsa para ya previa... Ya, o la tienes hecha ya. ¿Es bechamel o es bechamel? Béchame mucho. Seis lonchas de jamón de York. Perfecto. Seis lonchas de queso. ¿Tienen que ser de York? No, pueden ser de Leicester. Leicester. Vale. Leicester. Vale. Seis lonchas de queso y queso rallado. Y ahora empiezan las complicaciones. Recordamos que cuando decimos batir los huevos en un plato hondo pero espacioso, nos referimos a los huevos de gallina o de el ave que estáis usando para hacer esta receta. ¡Cobarniz! Porque hemos recibido quejas de personas, en su mayor parte pertenecientes al sexo masculino, que han encontrado problemas a la hora de batir los huevos. Efectivamente. Recordamos, los que se Tiene la cosa amarillita dentro y la clara y la yema y eso. Bien. ¿Tú cómo sabes cómo son los otros? Pruebo y abro. Ajá. No digo los tuyos. ¿Cómo sabes que lo tuyo no tiene un rollo Abro y cierro. Cierro y corto, sí, que cambio. Rayos X. Pues en un plato hondo pero espacioso, como para introducir las rebanadas de pan. Ah. Ajá. Untamos una fuente de horno. Las 8. Sí, las 8. Vale. No, pero eso todavía no. Es como para introducir. Son menos 10 todavía, ah, ¿eh? Vale. Como para introducirlas, pero todavía no. Untamos una fuente de horno con un poco de mantequilla. Pasamos una rebanada de pan de molde por el huevo. El huevo por el huevo batido. Porque el problema de eso es que luego a lo mejor tienes que ir apartando pelillos. Mira, mira, mira, me estoy batiendo el huevo. Bien, por uno de los dos lados pasamos la rebanada. O sea, uno de los dos lados de la rebanada, no del huevo. Y lo llevamos a la fuente. Encima, para lavar el huevo. Efectivamente. Añadimos una loncha de jamón de York y una loncha de queso y una capa de bechamel. No demasiada. Repetimos este procedimiento hasta subir la torre 3 pisos. Quiere decir, 3 lonchas de pan, 3 de jamón de York, 3 de queso y bechamel alternando. 9-10 metros, vamos. O sea, 3 veces pan, jamón, queso y bechamel. Pan, jamón, queso. Por último, pan, acabamos con la cuarta rebanada de pan, también mojada en huevo. Mojada, que ya no hizo un... ya, pasada por huevo. Sí, claro, hay que usarse. Y mal. Añadimos. Repetimos los pasos con el otro sándwich para otra persona. Si solo hay una persona, ya habríamos terminado aquí. O usar la mitad de lo que hemos dicho. O no, habríamos terminado ya. Mira, si solo una persona, no repetís los pasos. Pero no usas no pides 8 rebanadas, ponte a 4. Eso, claro. Pero ¿qué más da? A lo mejor te sale mal la primera vez. No debería, porque lo explicamos estupendamente. Sí, ya lo Pablo. Sé, pero al final luego nos llegan quejas igual al mail. Repetimos los pasos. Bueno, eso. E introducimos en el horno, precalentado previamente a 180 grados, ¿ves? Me gusta. Durante unos 10-15 minutos. ¡Información! Pasado este tiempo, gratinamos otros 5 minutos más, o sea, poner a tope lo que están los piquitos para abajo, el simbolito de la ruedita. Para abajo. 5 minutos y retiramos. Y te quedas así todo jugoso y tal, y pringaso y tal, y el queso y la bechamel. Comida. El queso rallado y tal. ¡Ay, qué rico! Es que. ¡Buah! Esto yo creo que me lo podría hacer hasta yo. Los hay. Porque ahí, no hay que usar sartén. No puedes quemar, es solo horno. O sea, el único problema luego, es que quemes el sambisque, pero no causas ningún daño. Bueno, eso me sonaba a mí la máquina de ajedrez cuando hacía un movimiento ilegal. Te lo juro, me acabo de recordar muchísimo. Bien, y como tenemos un poquito de tiempo y llevaba muchos días con unos consejos que tenemos aquí, ¿verdad, Antonio? Sí. Para resumir un poco nuestras, bueno, rápidamente los consejos que nos dé tiempo antes de terminar. Todos estos años de recetas, pues vamos a dar una serie de consejos básicos que tal vez habíamos tenido que deciros el primer día. Sí, pero como aquí somos muy así. Porque esto estamos haciendo un flashback. Claro. De todo lo de antes fue un flashback. Vamos a hacer luego un flash forward del flashback, pero sin salir de todo del flashback. Correcto. Todo primera el último ley. Capítulo de Juta, ¿no? No, ese es del jueves pasado. Ah, bueno, el de Marcos. Ah, Marcos. Yo hubo uno mientras hacía el examen. Primera ley. No, es por la noche. A las 12. Primera ley. Hola. Primer consejo. Ese ya lo sabéis. Lo más importante antes de empezar a cocinar es tener claro lo que se va a hacer. Tener claro lo que se va a hacer. Por eso si lo primero es haber leído la receta. Caminos, eso. Primero es haber leído la receta, cosa que nosotros no sabemos hacer. No. Comprobar que tenemos todos los ingredientes que necesitamos. También es imprescindible tener claros los pasos que seguiremos en la elaboración de la receta. O sea, el algoritmo de la receta con todos sus variables, por así decirlo. Sí, las variables serían los ingredientes y el algoritmo sería la receta, los pasos a seguir. Ajá, ¿no? Ajá. ¿Ves? Un lenguaje técnico y bien explicado. Algoritmo, variables. Muy bien. Bien. Segundo. Intenta evitar un caos en la cocina. Para eso debes intentar tener todo ordenado y, si es posible, ir limpiando y apartando lo que ya hemos usado y no necesitaremos. O sea, es estilo arguiñano. O sea, ir recogiendo todo lo que limpias así. Que no haya un caso. Bandejas, cuchillos, platos. Bien. Tercer consejo. ¡Cuidado con la sal! No me dejas hacer el chan. Ahora dilo. ¡Cuidado con la sal! ¿Qué pasa con la sal? Un guiso con poca sal podemos arreglarlo, pero con exceso de sal es más complicado. Siempre mejor quedarse cortos. Eso dijo él. Serás mucho más felices. ¿Qué? Cuarto consejo. Las prisas casi siempre son malas. La cocina necesita su tiempo e intentar acelerarlo suele ser sinónimo de fracaso. Como decepción, varapalo, ¡Ah! ¿Sabes lo que va siempre con estrepitoso? Fracaso. Siempre, pero siempre. Estrepitoso. Bueno, un ruido. No, pero. No, ruido. Estrepitoso va con fracaso. Y joder, ruido qué, también qué puede bien traído. Los mejores guisos son siempre los que se han hecho sin prisas y a fuego lento. Tu mirada. Pero ¿qué pasa aquí? Nada, es la frase compartida que tenemos de vez en cuando. Sí, sí. Momento mágico. ¿Queda alguna otra norma? Sí. ¿Qué queda. Es? ¿La número? Si cocinas con vino, piensa si es, te lo beberías. La 5. 40 menos 40. Ya está. Si cocinas con vino, piensa si te lo beberías. El mejor vino para cocinar será el que sea bueno para beber. Déjate de coño. No hay usar... mucha gente que coge el más perruno para cocinar. No usar vinos pasados, picados o que lleven mucho tiempo abiertos o abridos. Sí, sobre otro día si, abridos. Sobre todo si se pica y no sea. Bueno. Consejo número 6. La cebolla hace llorar. Y te pica la... Hay trucos para evitarlo, pero siempre nos hará llorar. Intenta lavarlas con agua fría para reducir su efecto. O estar muy contento. Consejo número 7. Y último... No, vamos muy rapidito. Venga, rápido, venga. Rápido. El microondas tiene su función. FDX. Perdón. No. Pero para descongelar alimentos que vayamos a cocinar, lo ideal es descongelar poco a poco. Esto se consigue sacando del congelador los alimentos la noche anterior a ser cocinados. Bueno, depende, porque si lo vas a... O sea, la noche cuando los vas a cocinar, dependiendo de cuándo. Consejo número 8. La pasta es ideal para principiantes, pero hay que saber cocerla. Eso dijo. Hay que cocerla en abundante agua con un chorro de aceite y sal. Y echar la pasta cuando el agua esté hirviendo fuerte, no antes. Además, es muy recomendable removerla con alguna paleta. Y no, si hagáis... no tenéis a Laura al lado, pues no pasa nada. Un saludo. ¡No! Con frecuencia, haciéndolo así, nos quedará suelta y no se pegará. ¡Sas en toda la boca! Consejo número 9. Si se nos pega o quema la comida, lo primero, no ponerse nervioso para evitar que la remováis. Si hacéis esto, el sabor a quemado pasará a formar parte de todo el guiso. Si esto ocurre, retirar inmediatamente el recipiente del fuego y traspasar la comida a otra cacerola sin remover y sin rascar el fondo. Eso es muy apto para principiantes, sobre todo noobs, que se le va a quemar la cosa. Cambio y corto. Terminando con el 10º y último consejo. ¡El 10! ¡La perfección! No puede ser bueno, ¿eh? Si sois novatos y vais a cocinar para invitados, no se os ocurra hacer recetas que no conozcáis. Es preferible hacer un plato más sencillo, como un que yogur. Haya... ¿Qué? Como un yogur con azúcar. Una receta bizarra. Pero que ya hayáis cocinado antes. De esta forma es mucho más sencillo que quedéis bien. Así que probad nuestros platos. Nosotros somos como Arguiñano. Queremos. Os hacemos cosas fáciles, sencillas y bonitas y para toda la familia y ricas para que cocinéis. Para que gente como yo pueda cocinar. Y hasta aquí la última receta de esta sección de gastronomía. Y de la vuestra también. ¡Y acaba esta faena! ¡Agenda! Bueno, señora Agenda, es el último día que viene usted por aquí. ¡Estoy triste! Se acabó el último programa de Chanfaina Bizarra, número 123. Como siempre, vamos a, nos ponemos serios. Ayer me quemaron la casa. Señora Agenda, nos ponemos serios. Sí. Ah, oh, eras tú el de los palés. Siempre soy yo el del palé y el Monopoly. Ya lo siento. Pues nada, chicos, la agenda. No vamos a hacer agenda porque como ya no vamos a volver nunca. ¿Por qué? Esta temporada por lo menos. Que Antonio, Churrascada Cuáquer el sábado, último día para amputarse. Para apuntarse siempre hay tiempo. Pero a mí otra vez no. Para apuntarse era ayer, creo. No, hoy. Último día, pues hoy. Chicos, ya sabéis. Y Antonio, Guito, un placer estar un año más aquí en los micrófonos de esta santa casa. ¿Y yo qué? Para ti nada, deja a Guito otra vez. ¿Qué? A ti te mandamos los extras de Navidad ahora todos juntos, los de estos años. Yeah. Y que si Dios quiere volveremos. Bueno, si Dios quiere no, si nosotros queremos volveremos. A Dios no le mola mucho este programa. Ya nos mandó dos emails de... Que nos hemos pasado muy bien y que a continuación os dejamos con nuestras compañeras Cris e Iria de Zona Gaia, que os van a hablar de animalitos y cosas así. Y seguir escuchando Cuac FM. Buen verano a todos. Y os queremos y si tal. Y nos vemos. Nos vemos a la vuelta. ¡Tetas! ¿Qué? ¡Feliz verano! ¡Azul!